en Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Even if you don't love me, I've been trying to get down to the heart of

Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Thank you.